Sarco, el gitano mudo, retrocede impresionado al ver que de entre la bruma del amanecer surge Lucas Van Doren, quien avanza agitado y jadeante como fiera perseguida. ¡Sarco! ¡Estúpido gitano! ¡Escúchame bien! No tengas miedo. No voy a hacerte ningún daño. Sarco lo mira asustado. Lucas tiembla de pies a cabeza y observa a su alrededor como temiendo ser descubierto. ¿Quién es el hombre que acaba de llegar al castillo? Dímelo, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Un policía? Calimán lo mandó traer. Maldito sea. Sarco, escúchame bien. Necesito de tu ayuda, ¿me entiendes? Necesito de tu ayuda y es un caso de vida o muerte. Vamos, ven conmigo. Se apartan hacia el muro semiderruido. El gitano tiembla mirando a Lucas, quien lo atrapa de la garganta, al tiempo que le dice: tienes que esconderme en tu cuarto. Tienes que hacerlo. ¿Entiendes, imbécil? Yo no tengo fuerza para llegar a mi cabaña. He pasado una terrible noche y no tengo fuerzas ya para cruzar los pantanos. Me quedaré en tu casucha para descansar. Y escúchalo bien, idiota. No debes decirle a nadie, absolutamente a nadie, que estoy ahí, ¿entiendes? No debes decirlo ni siquiera al varón. Nadie debe de saber en dónde estoy. Descansaré y luego, por la tarde, iré a mi casa. ¿Qué dices? No, al castillo no debo de regresar. Al menos por ahora. Pasé una noche infernal. Tú no sabes, pero fue horrible. Tuve que escapar de donde me tenían vigilado y... Oh, vamos, no hagas más preguntas, obedece. Anda, llévame a tu casa. Juntos avanzan envueltos en la bruma. Lucas Van Doren mira de reojo hacia la tumba recién abierta y casi oculta por las ramas y los arbustos secos. ¿Y para quién cavaste esa tumba? No lo sabes, ¿eh? El varón te lo ordenó. ¿Y por qué ahora volviste a cubrirla con la tierra? ¿No lo sabes? El varón te da órdenes y tú solo obedeces, ¿verdad? Eres un tonto. Primero escarbas en la tierra hasta hacer una tumba y luego vuelves a cubrirla. Eres un estúpido que obedece órdenes ciegamente. Anda, llévame a tu casa y recuerda que no debes decirle a nadie que estoy ahí. Al atardecer yo iré hasta mi cabaña. Es posible que para entonces el varón se haya librado de ese policía que mandó traer Calimán. Calimán nos está complicando la vida. Creo que el señor varón tiene que hacer algo y cuanto antes. ¡Vamos, camina, imbécil! Se alejan perdiéndose entre la bruma del amanecer. Y queda como mudo testigo la tumba recién cubierta y oculta bajo las ramas y los arbustos secos. La niebla avanza, cubriéndolo todo, como extraño monstruo de cambiantes formas que protege al misterioso asesino que la noche pasada ha cobrado una nueva víctima. La luz del amanecer ilumina la gran sala del castillo. El barón de Tífano permanece inmóvil, sentado en su sillón favorito, mirando fijamente al inspector de policía que bebe una taza de aromático té, mientras Calimán cubre lentamente el cadáver del campesino asesinado la noche anterior. El pequeño Solín y Karen están acomodados en los sillones cercanos a la chimenea, donde el fuego crepita mustiamente dándoles calor a sus cansados cuerpos en ayuno. Calimán avanza hacia la chimenea, frota sus recias y musculosas manos cerca del fuego y... que el señor barón de Tiffany. ¿Tuvo usted sospechas alguna vez de que Lucas Van Toren haya sido atacado por un lobo humano? No, jamás. ¿Por qué había de ser así, Calimán? De acuerdo a las leyes, todo aquel que es víctima del ataque de un lobo humano y sobrevive en las noches de luna llena, se convierte a su vez en lobo humano. Es posible que Lucas haya sufrido el ataque de una de esas bestias. Sería tanto como afirmar que Lucas es un lobo. Bueno, las circunstancias nos obligan a pensar así. Es verdad. Recuerden que siente verdadero pavor a las noches de luna llena. No es de extrañar. Lucas padece de los nervios y lo aterra el sentir que llega la noche. Y no solo cuando hay luna llena, sino todas las noches, también cuando hay tormenta. ¿Insisten en creer semejantes leyendas? Me extraña de usted, Calimán, que se ve que es un hombre inteligente, libre de prejuicios y supercherías que abundan en estas tierras. Inspector, hay misterios indescifrables. No todo lo que los ojos ven resulta cierto. ¿Da por hecho que existen los lobos humanos? No, por supuesto que no. Al menos hasta que descifre el enigma. Inspector, usted no sabe que en estas tierras la existencia de esos monstruos asesinos es algo que data de muchos años atrás. Supercherías. No, se dice que al otro lado de los pantanos, cerca de las montañas, hay un misterioso pueblo habitado por seres que en las noches de luna llena se convierten en lobos. ¿Alguien puede asegurarlo? ¿Alguien ha estado ahí? Necio. Si alguien logra llegar hasta ese maldito pueblo, no vive para contarlo. Entonces, ¿cómo saben que existe? En la aldea lo aseguran, inspector. Campesinos tontos que son dados a creer en esas absurdas historias. Lobos humanos. Eso es tan fantástico como increíble. Inspector, a veces lo increíble resulta realidad. Y la realidad es increíble. Bien. No hablemos más sobre el asunto. Creo que esto no tiene mucho problema por resolverse. Debemos encontrar al asesino, y ese es Lucas Van Doren. Sin duda fue él quien mató al profesor Lewis y a este campesino. ¡Eso jamás! Respondo por Lucas. Ese muchacho no puede ser un criminal. ¿Por qué? Porque lo conozco desde niño. Porque sé que es incapaz de matar. Porque es el prometido de mi hija Karen. ¿Y quién habrá de perpetuar nuestra estirpe en estas tierras? Papá, ahora estoy cada vez más segura que no me casaré con Lucas. ¡Karen! ¡No! Al menos mientras no se compruebe su culpabilidad o inocencia en estos crímenes. El barón se incorpora de su sillón avanzando hacia la bella joven. Pero Karen, no eres justa en tus juicios. Dime, ¿por qué Lucas había de ser asesino? ¿Y por qué no? Pregunto yo. Es que para matar se necesita un motivo. ¿No es verdad, Calimán? Sí, por supuesto que sí. Y justamente me hacía yo esa pregunta. ¿Por qué Lucas Van Doren tenía que matar al profesor Lewis? Y a este hombre. ¿Por qué, señores? Los azules ojos de Calimán se mueven alternativamente hacia el inspector de policía, hacia el barón, hacia la hermosa Karen. Si hemos de ser sinceros, al único al que Lucas debería matar sería en todo caso a mí, puesto que él siente celos de que yo le robe el cariño de Karen. Intentó matarte, Calimán, recuerda. ¿Qué dices, muchacho? La verdad, inspector, Lucas ha tratado de matarnos a Calimán y a mí dos veces. La primera vez nos disparó en la oscuridad y hace dos noches nos abandonó en los pantanos a una muerte segura. ¿Eso es verdad, Calimán? No hay pruebas, solo son sospechas. Pero la pregunta inicial está aún sin respuesta. Digan, ¿por qué Lucas tenía que matar al profesor Lewis y luego a este pobre hombre? ¿Por qué? Hay desconcierto en todos. Se miran entre sí y Calimán agrega: A menos que obedezca órdenes de otra persona que tenga autoridad sobre él y trate de ocultar un pasado. ¿Qué quiere decir? Dígame, señor barón de Tífano, ¿ha recuperado usted el diario secreto de Teresa Penn? gesto de Calimán es interrogante. El barón de Tífano reacciona con enfado contenido. No. No he recuperado aún el diario de mi amada y difunta Teresia Flint. Desde que desapareció de su alcoba, no lo he vuelto a ver. ¿Por qué la pregunta? ¿Qué relación tiene con estas muertes y la absurda acusación hacia Lucas? Oh, simple curiosidad, barón. Bien, será oportuno que vayamos en busca de Lucas Van Toren, ahora que ya ha amanecido. Estoy listo. Pero antes, tendrá usted que dar el cadáver de la otra víctima. El profesor Lewis, quien fue asesinado de igual manera que este hombre. ¿Dónde está? En su alcoba. El señor barón insistía en que le diéramos sepultura, pero yo me opuse. Quise antes que la autoridad representada por usted examinara el cadáver. Bien hecho. ¿Cuándo ocurrió la muerte? Antanoche. De igual modo que ahora murió este hombre. Entonces inyecté una sustancia especial y tan solo conocida por mí al cuerpo de este hombre para retardar la acción de descomposición del cadáver, procurando no alterar los síntomas que presenta, así como la brutal herida que le arrancó la vida. ¿Sustancia especial? Me interesa conocer eso que puede retardar la descomposición de un cadáver. No, inspector, es un líquido producido por una mezcla de hierbas del Tíbet. Es el paso inicial para el proceso de momificación de cuerpos. Es solo usado en Oriente. Calimán observa significativamente al barón de Tífano y luego se inclina reverente ante la hermosa Karen. Será mejor que procure descansar, Karen. Ha sido una noche agitada y violenta y su cuerpo necesita reposo. ¿Quién piensa en descansar con todo esto? Un asesinato más y la sospecha de que mi prometido sea el asesino. Eso es absurdo. Lucas es inocente. Eso es lo que vamos a poner en claro. Dejaremos el cadáver aquí mismo, señor barón, y le sugiero que no lo toque. Puede existir alguna otra huella de la tora y no debe ser examinado por nadie más que yo, ¿entendido? Como guste, y espero que pronto se largue de aquí. En cuanto quede aclarado todo y tenga en mis manos al culpable... Karen, procure descansar. Vaya a su alcoba y trate de olvidar lo sucedido. Calimán, tengo miedo. Es mucho miedo. Descuide, Karen. Trataré de no alejarme mucho tiempo de su lado. Y algo más. Si Lucas Van Toren quiere comunicarse con usted, si la visita, no deje de notificármelo. Es necesario. Calimán, ¿de veras cree que es el asesino? Muy pronto encontraremos el camino de la verdad. Confíe en mí. Vamos. Vaya a descansar. Calimán besa suavemente la mano de Karen y esta se estremece al contacto de aquellos labios ardientes. Calimán, debo decirle que jamás me casaré con Lucas Van Doren. No se precipite en sus juicios. Pues la verdad, desde el primer momento sentí repulsión hacia él. Y ahora que hay sospechas en su contra, me da miedo estar a su lado. Oh, créame, Calimán, suceda lo que suceda, aunque mi padre lo ordene, no me casaré con Lucas Van Doren. Vamos, vaya a descansar. Nos veremos pronto. Vamos, inspector. Lo llevaré hasta la alcoba del difunto profesor Lewis. Calimán avanza hacia la amplia escalinata de piedra, seguido por el inspector de policía y el pequeño Solín. Con su permiso, señor barón de Tífano. El viejo noble frunce los labios en gesto de furia contenida, crispa sus huesudas manos y exclama dirigiéndose a su hermosa hija. No se saldrán con la suya. Calimán se obstina en ser mi enemigo y acepto el reto. Ya veremos quién triunfa. Pero papá, él solo trata de encontrar al culpable. Y es posible que encuentre la muerte. Calimán avanza rumbo a la alcoba cerrada donde se encuentra el cadáver del profesor Lewis, seguido del pequeño Solín y el inspector. Y este último es quien interroga. Dígame, Calimán, ¿qué piensa usted del barón de Tífano? Es un hombre extraño, ¿verdad? Parece uno de esos personajes de leyenda y misterio que francamente impresionan. Sí, sí, el señor barón es un personaje que parece pertenecer al pasado. Y sus ideas son tan extrañas como su vida. Sabrá usted que jamás ha salido de sus dominios. Este castillo de Tiaras es todo el mundo que él conoce. Vaya tipo. Por un momento creí que se iba a lanzar sobre mí para arrojarme violentamente de su casa. Sí, le fastidia tener extraños en su casa. Bien, inspector. Hemos llegado. Esta es la alcoba. Aquí está el cadáver de mi pobre amigo asesinado. ¿Cómo fue su muerte? Igual que la del campesino. Lo encontramos muerto con la garganta destrozada. El asesino entró y escapó por la ventana. ¿Y en verdad cree usted que se trata de un lobo humano? Las apariencias así lo indican. Esa espantosa herida en la garganta solo puede ser ocasionada por filosos colmillos que se clavan con saña y fuerza inauditas. Pero venga, venga conmigo. Adelante, inspector. Por favor. Después de usted. Ahora tendrá la oportunidad de mirar el cadáver. Pase. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede? El cadáver ha desaparecido.